Bueno, para mí. Un brillo. Ronca, ¿eh? Hoy estoy un poco escañado y ronco también. Escañado. Estoy escañado. De las cañas. Pero mal que estás seco. Cañas y barro. La humanidad está dividida en ideas y actos. Aquí no nos referimos a la humanidad dividida de forma natural, hombres, mujeres, razas, etc. Este mensaje es para dar idea de las diferencias, o sea, ideas diferentes y actos diferentes de toda la humanidad. Y empezamos viendo una humanidad dividida en ricos y pobres, o sea, los explotados y los explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Unos que piensan siempre en acumular dinero, sea de la forma que sea, en guerras, por ejemplo. Unos que procuran ser honrados en la vida y otros que solo piensan en robar, sea de la forma que sea. Unos que piensan en ser buenos y otros no tanto. Unos que creen en Dios y otros son ateos. Unos que son fanáticos religiosos y otros son indiferentes. Unos que son materialistas y otros procuran ser más espirituales. Unos que siempre tratan de alimentar su propio egoísmo y otros que tratan de vencer a su propio egoísmo, vicios, etc. Y unos que solo piensan en el odio, la venganza, la maldad, etc. Y otros que piensan en la bondad, en el amor al prójimo, etc. Unos que se contentan en practicar una religión y otros que esto no les basta y tratan de encontrar a Dios en sí mismo, en su propia vida. Unos que siempre son pacifistas y otros son guerreros. Que condenan a sus padres y otros que les cuidan hasta la muerte. Y unos que abandonan a sus propios hijos y otros que les cuidan y se preocupan siempre. En una palabra, siempre a través de la historia humana están presentes el Caín y el Abel. Dios y Satanás, o sea, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, o sea, lo positivo y lo negativo, la paz y la guerra, el caos y la armonía, la bondad y la maldad, la sabiduría y la ignorancia, etc. Y todas las formas de pensar, religiosas, políticas, filosóficas. Y así está la humanidad desde hace miles de años. Y todo esto es lo que compone la llamada civilización, cultura, religión, etcétera, para la realidad en una humanidad llena de confusión, de egoísmo, de materialismo, producido por el capitalismo bestial que domina el mundo. Pero se comprende muy bien que lo negativo nos estropea la vida a todos. Queda pues un solo camino, o sea, la bondad, lo espiritual, en una palabra, lo positivo en ideas y actos, en todos los seres humanos, si queremos un mundo mejor y vivir como seres humanos. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo, vemos muy claramente que la solución y salvación está en Cristo, el Espíritu de Dios, que estaba en y con el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y con este siempre en cada ser humano que lo busque de verdad, en sí mismo, en su propia vida. Nosotros aconsejamos a todos los pobres del mundo que aparten de su mente toda clase de egoísmo, maldad, etc. Que procuren no tener muchos ricos para no aumentar el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos, que se aparten de toda clase de militarismo y que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y cada uno busque a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martín, mayo de 2002. ¿Qué decís? Un rato veía un artículo de Javier Marías que, hablando de todo esto que dices ahí, unos son así, otros son asá, unos son ateos, otros son más espirituales, tal igual, tantos modos de pensar. Resulta que este hombre había recibido una carta diciéndole que por cómo se había atrevido a criticar a la familia de Picasso. Picasso critica a Picasso, a su abuelo. Entonces él dice que toda esta gente le mucho criticar, pero viven a costa de su memoria, su recuerdo y su herencia. Entonces alguien le dijo que ¿por qué no dejaba hablar a la familia de Picasso? Y Javier Marías les dice, aquí hay gente que confunde las cosas. Una cosa es eso de que todas las ideas son respetables, no es verdad. Dice, una cosa es poder hablar, poder tener derecho a expresarte, y y otra cosa que yo no tenga derecho a poder rebatir lo que digan. Entonces, no confundamos las cosas. Yo he dicho siempre algo parecido. Lo que son respetables son las personas, pero no las ideas. Tú puedes ser ateo, tú puedes estar... O sea, hay gente que dice, no critiques al Papa que me ofendes. O si criticas a Mahoma, simplemente que te corto el cuello. Y asunto arreglado. ¿Y tú de qué vas? Yo puedo criticar a Mahoma, a Mahomo, al Papa, y tú puedes criticarme a mí. Pero, claro, en sentido positivo, pues si quiero hacerlo en sentido negativo, me da igual, allá tú. ¿Eh? Pero las ideas, eso de que son respetables, Nanay de la China, no son respetables, son rebatibles todas. Retocables, criticables y tal. Pues son respetables son las personas. Y el derecho a que tú puedas decir aquello, dice Javier Marías, y yo también digo. Yo añado, las personas son respetables. Y el derecho a decirlo. Luego ya, yo no tengo por qué aceptar lo que se pone ahí, ni respetarlo, no, de eso nada. Entonces, cada cual que piense lo que quiera, como tú dices, ahí hay un montón de modos de pensar, luego está la realidad, que es una, en general, para millones de seres humanos del mundo, es una porquería, una miseria continua de vida. Y frente a eso, pues, es un ejemplo, no se puede uno quedar callado de lo que hacemos por aquí. Mucho hablar de Dios, mucha religión, mucha tal y cual, mucho incluso la palabra espiritualidad en la boca, y luego el resultado, ahí lo vemos. Por lo tanto, a mí me da igual que se critique o no se critique, pero que me dejen hablar, hombre. Y a veces, lo que pongo el ejemplo de a veces de María Hilda, ¿no? Del amigo aquel Amadou, un negrito de Senegal. María Hilda criticando al Papa, criticando a los curas y aquel tan simpático, tan sonriente y tan amigable. Mencionó a Mahoma. Hasta ahí podíamos llegar. No, por ahí no. Ya se quitó la sonrisa, la amistad y todo. ¿De qué va esta gente? Esta mañana en clase de catalán, yo lo paso muy bien, ¿eh? Porque como la profesora más o menos piensa como yo, así que es muy lanzada, tiene mucha personalidad, es muy contenta, o sea, siempre está alegre, cuenta chistes, es una clase muy cachonda, dijeron, ¿no? Yo me lo paso muy bien. Y claro, entonces cuando ella habla de la religión católica, habla del Papa, del capitalismo, porque sale con los temas de las conversaciones que tenemos, ya, en fin, que lleva, ¿no? Y claro, yo también me lanzo, por ejemplo, esta mañana hablaba de una mujer rica, de la nobleza mallorquina, de gente que ha tenido mucho dinero, de un patrón, ¿no? Y decía que era beata, devota de un beato no sé cuánto, en fin, ponía. Y esta mujer era tan tacaña que para no gastar la fortuna que tenía, iba a la familia y les decía, ay, si portan bien conmigo, ya tendré mi herencia, ya empezaré esto, para no gastar ni un duro ni en comida. Y la tacaña, ¿verdad? Y entonces toda la familia la recibía muy bien y la atendía muy bien. Y nada, pero esta mujer tenía un genio y nada, y entonces. Y yo digo, bueno, entonces esto, claro, seguro que era católica, porque si era beata, la mirada de un beato no sé cuánto que ponía ahí. Claro que sí, me dice. Imagínate, me dice, si la iglesia católica con la Inquisición, no, que no se podía hacer nada, claro que sí, le digo yo, porque siempre esta gente ha hecho esto, ¿no? Bueno, y me la hace un poco, ¿no? Y justo que al lado mío hay uno que es católico, y me pone unas caras. Pero claro, como eso de la idea que uno puede decir idea, porque se trataba de la vida de esta mujer, y entonces yo aproveché de decir un poco lo que pasaba con las religiones, que habían hecho mucho daño, y que toda esta gente, pues mira, se hacían ricos, y eso no estaba bien, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, claro. Menos mal que la profesora es muy abierta y deja que todos opinemos, claro, todo en catalán, ¿no? Pero es increíble, ¿eh? Que la gente es que tiene muy metida todavía las creencias religiosas. Entonces cualquier cosa que tú le lances así, pues, están como que en guardia. Pero claro, como es una clase, pues no se pelea, ¿no? Cada uno dice lo que tiene. Eso en todas partes. Aquí no nos referimos a la humanidad dividida de forma natural, hombres, mujeres, razas, etc. Este mensaje es para dar idea de las diferencias, o sea, ideas diferentes y actos diferentes en toda la humanidad. Y empezamos viendo una humanidad dividida en ricos y pobres, o sea, los explotados y los explotadores, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, unos que piensan siempre en acumular dinero, sea de la forma que sea, en guerras por ejemplo, unos que procuran ser honrados en la vida y otros que solo piensan en robar, o sea de la forma que sea, unos que piensan en ser buenos y otros no tanto, unos que creen en Dios y otros son ateos, unos que son fanáticos religiosos y otros son indiferentes, unos que son materialistas y otros procuran ser más espirituales, unos que siempre tratan de alimentar su propio egoísmo y otros que tratan de vencer a su propio egoísmo, vicios, etc. Y unos que solo piensan en el odio, la venganza, la maldad, etc. Y otros piensan en la bondad, en el amor al prójimo, etc. Unos que se contentan en practicar una religión y otros que esto no les basta y tratan de encontrar a Dios en sí mismo en su propia vida. Unos que siempre son pacifistas y otros son guerreros. Que con a sus padres, que abandonan a sus padres, y otros que las cuidan hasta la muerte, y unos que abandonan a sus propios hijos, y otros que les cuidan y se recuperan siempre. Ahí está la mitad de la señora. Sí, había esta cosa, yo diría que frente a lo de las ideas que expresaba Miguel, estoy muy de acuerdo, lo que decía, que las ideas, de hace un par de siglos, un francés dijo, sus ideas me repelen, son abominables, son terribles, pero daría mi vida para que las pueda seguir pronunciando. Esto es tolerancia, esto es democracia. Es decir, las ideas son siempre criticables, pero las personas son o deberían ser respetables. Y ahora volviendo al mensaje, hay unos que sí patatín, otros que sí patatá, otros que tal, otros que cual. Por ejemplo, llevándolo al campo político, que no es nada, solo es un ejemplo. Hay países en Europa de la gran democracia, en la Europa de la gran democracia, que el Partido Comunista está prohibido. Por ejemplo, en Alemania mismo. Ahora, porque en Francia, la extrema derecha, no sé qué, no sé cuánto, pero es que nada iba a cambiar. Los comunistas son como han demostrado que son, y la extrema derecha está influenciada por el capital, no iban a cambiar. En cambio, lo que dice el mensaje o lo que se debería atajar es la diferencia entre ricos y pobres. Esto no hay ningún partido, ningún político que diga nada. Ahora, que si la derecha, que si la izquierda, pero si es tontería, en el fondo después todos son iguales o parecidos. Entonces, pero claro, todas estas cosas te hacen pensar, incluso lo que te hace pensar es el mensaje, pero todo lo demás. La extrema derecha de Francia, por ejemplo, no se trata de hablar de política. Quien le vota son los trabajadores. Hoy. ¿Por qué? Porque han visto que los socialistas pues les han llevado un desengaño, porque son los que usan la ropa desastre, los restaurantes de lujo, los coches de no sé qué. Entonces los trabajadores no se ven reflejados en ningún sitio. Pero el mensaje termina seguramente, porque yo he venido ahora, pero que si después ricos y pobres, que si hay ideas, hay diferentes ideas, religiones, credos, creencias, dioses incluso hay diferentes, pero después al final todo se reduce a ricos y pobres. Con esto de la política, forma de coaccionar al cuerpo. Durante montones de años, tanto la izquierda como la derecha, ahí soltando sus sermones y tal, es decir, adoctrinando al pueblo con programas, con cursos, es decir, concienciando a la gente como ciudadano de obedecer, obedecer, obedecer. Luego le sale un bicho de estos, un Le Pen, y hacen que el pueblo se una contra Le Pen porque es el malo, pero a ellos nada. Es decir, ellos nunca se plantean, no, vamos a ser pedagógicos con el pueblo, vamos a enseñarles, vamos a practicar la autocrítica, eso no. Es decir, el pueblo siempre ahí adormilado y tal, ¿no? Y entonces cuando viene una historia de estas, dicen, que estos son los malos, nosotros somos los buenos. Y al final todo se mantiene exactamente igual que siempre. Es decir, la gente continúa igual porque siempre dirán, no, es que si no votamos a estos vendrán otro más malo. Y siempre en lugar de decir, no, vamos a acoger al que nos dé más libertad, no, por miedo a aquellos vamos a votar a estos otros. Y siempre tienen la soga al cuello. Porque no han enseñado al pueblo a pensar. Claro, no, porque no les interesa, porque ellos perderían el poder también. Claro, porque es que tampoco les votarían a ellos. Entonces, ¿qué más da que voten a Le Pen o que voten a Sera? Si es una tontería, es que es lo mismo. Hoy estaba viendo un programa sobre la vida de Gandhi a la hora de comer y me gustaba y salía un señor hablando y dice, claro, la gente está, los ingleses, dice, la gente seguía las reglas de los ingleses, eso iba bien, dice, pero iba, dice, cuando un pueblo se levante, le lleva la contraria a las reglas, no lo puedes detener, no hay nadie que puede detener esto. Esto me gusta. Yo, en ese momento no hay poder, nadie puede detener una masa, no puedes. Y decía, esto es maravilloso, y dice, lástima que no hayan seguido donde lo dejaron. Pero ahí es el fallo de la línea. Terminó ahí, ya ha terminado todo, pero ¿qué ha terminado? Si este es un principio, tendría que decir, ahora tenemos que seguir nosotros. Le dejaron todo el peso a él. Una vez que él no está, todo aquello desaparece. ¿Dónde está el trabajo? Yo ya me he enfadado mucho con la idea. Digo, ¿dónde el esfuerzo del trabajo que ha hecho una persona? Y luego, los que vienen detrás, que son los que tienen que seguir, porque él da el paso, pero los demás tienen que seguir, si no sirve para nada, ¿no? Ya, como rabia. Digo, menos mal que hay alguno por ahí que todavía piensa y tal, pero con ya, poquitos. Pero es lo que dice Meso Caetano, cambió. Gandhi vio un poco el camino, pero los demás no había ladrillos, no se podía edificar. Es aquí en España, dice, ¿quién era que lo decía? Uno piensa y 99 embisten. Y esto es lo que pasa en España y es lo que pasa por todo. Uno piensa y 99 embisten. No, y es un poco lo de Gandhi también lo de Francia, es decir. Si el pueblo no cambia, no cambia nada. Es decir, si no cambias tú, ya. Cuando no salgan Le Pen, saldrán Chirac, y cuando no, cualquier otro. ¿Cómo va? Sí. Hasta luego, saludos a tu padre. Ah, sí, que va, que esté bien. Estaba hablando con un compañero de trabajo, llevamos 50 y tantos años, pero hablábamos también, tocamos un poco parte de este mensaje, y me ha venido a la cabeza lo de la parábola que Cayetano comentó en su mensaje, digamos, de lo que va a ser esta humanidad en este tercer milenio, aquella parábola de la moneda, de que aquella mujer encuentra la moneda, ¿no? Y que por otra parte, pues también se comenta de que los niños, desde que nacen hasta la edad de 4, 5, pocos años más, tienen esta moneda, ¿no? Tienen a Cristo. tienen esta bondad. Y luego pierden la moneda, gran parte de ellos. Y claro, y todo esto me da a pensar en el sistema de enseñanza que llevamos hoy en día en los colegios, ¿no? Y ya por otra parte, que ya hicimos un programa que era Educarse a Educar, que lo hicimos por la radio. Y pienso que una de las cosas principales que se tendrían que comentar, cuando hay las reuniones en los colegios de padres y profesores y alumnos, es precisamente comentar de que sin la bondad de las cosas, de la vida, no sirve para nada la educación. Absolutamente para nada. Más que para introducirte dentro del sistema de engranaje, de egoísmo, que conjuntamente va de la mano con el capitalismo atroz que está circulando. Claro, ahí se trata de que esta juventud que está en el colegio para aprender y también en casa con los padres no pierda esta moneda por el camino. Entonces yo pensaba, digo, jolín, digo, no basta únicamente que metan al niño para estudiar matemáticas, historia, lengua, española, lo que haga falta. No, es empezar desde abajo y empezar a formar personas que empiecen a pensar por sí mismas, indiferentemente de lo que hagan los demás o digan los demás. Y hacerles las preguntas actuales que nosotros nos formulamos aquí en las reuniones, que, por poner un ejemplo, un botón de muestra, sería aquello de decirles, bueno, ¿y vosotros qué pensáis de los empresarios que se enriquecen a costa del trabajo del prójimo? Empezando por ahí, venga, vamos a soltar esta pregunta a los niños. ¿Qué pensáis que papá y mamá han estado trabajando para este empresario que se ha enriquecido, le ha quitado la vida a papá y encima está haciendo montones de dinero? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Pero abrir este espíritu, darle un empujón desde abajo. Y esto es solo una muestra de lo que hay. Se podían plantear infinidad de preguntas, no contestadas, sino que el ser humano empieza a pensarlas por sí mismo. Y es lo que estaba pensando a raíz de hablar con este compañero. A ver qué nos dice. En vez de plantearlo, ahora viene bien, no es que me quiera poner yo ningún florero, porque no me hace falta. Pero el jueves, no, el miércoles, que era fiesta, mi hijo, que tiene 7 años, estaba con una bandera, nos fuimos a la manifestación. Era una fiesta, pero yo no sé a qué manifestación. La primera que encontramos, había 4 niños con una bandera. Digo, hacerle sitio a ese. Sí, claro. Y él allí. Y después vino uno y le puso una etiqueta, resultó que era uso, me da igual. Una etiqueta en la espalda. Y le dieron un pito y el tío más contento. Y yo por allí detrás de la pancarta grande, ¿no? Pero él con los 4 niñitos aquellos, que por cierto eran la mayoría latinoamericanos, y venga llevando allí la, y el tío, pum, pum, y después íbamos, papá, no te pierdas, ¿eh? No, tranquilo. No te pierdas, no es por eso. Me decía, no te pierdas, porque claro, había tanto ruido, y Magneto fue uno de estos, y tal, y Aznar, trabajo de tal, y no sé qué, y el tío allí. Y después nos íbamos hablando de que era la izquierda y de que era la derecha. Que si lo ves, hoy es la fiesta de la izquierda y nosotros hemos venido porque somos de la izquierda, porque después la derecha siempre nos quita y sale a andar y dice, papá, ese es de derecha. Sí, sí, sí. O sea que, no, para que después que haga lo que quiera, igual se hace militar o obispo de Sigüenza, pero al menos ahora... No, es que no, sí. Al menos ahora yo... Y al menos lanzar estas ideas, jolín. A mí no me gusta, por ejemplo, yo decir, como padre ahí en medio de los niños, a mí no me gusta que me revienten, que me exploten, que me maltraten. Entonces, si no lo quiero para mí, yo no lo tengo que desear para los demás. Lanzar estas ideas, porque hay más de un niño que las lleva más a flor de piel que nosotros mismos. Entonces, ahí se está de no perder esta moneda que Cayetano decía en esta parábola. Porque esta moneda se va al garete en el transcurso de la vida. Es muy importante. Muy importante. Yo tengo a mi padre que... Y no esperes que el régimen de la educación, perdón, que ellos, la educación y los maestros, no se lo enseñarán a esto. Porque, entre otras cosas, no están para esto. Porque tanto son maestros de la República como de Franco, ellos tienen que hacer su trabajo, cobrar y tal. Están para impartir algo de conocimiento. Pero la educación, ya dijo mi escritor grande, dijo, yo tuve que dejar la educación para ir a la escuela. Tuve que dejar la educación para ir a la escuela. O sea que la educación la recibía de sus padres. En mi familia hay varios profesores, yo mío, primos, primas, y a veces cuando se reúnen, mi tío pues tiene amigos que trae a los cumpleaños y tal, y uno de ellos era el director del colegio, de otro colegio, no el del suyo. Y hablando entre ellos, daba pena oírlos, daba pena, porque la conversación era esta. Lo importante es ganar cuatro perras y se acabó. Y el director le decía a mi tío, pues claro, y el dinero lo importante, lo tanto lo daban cuento, que tanto rollo, tanta hostia. Y yo decía, madre mía, ¿en qué manos están los niños hoy en día? En manos de tipejos. De tipejos dirigiendo escuelas. Y de ahí salen luego bestias salvajes, dispuestas a ser banquero, el director del banco, para luego a quien venga me lo como con los créditos, y, claro. Y si puedo ser economista, y si puedo ser un abogado, y si puedo ser para comerme al que pille por delante. Explotar y... Pues yo digo, esgrimir. No esperes que en los colegios vayan a enseñar y hacer debates. A veces encuentras a alguien como la profesora María Hilda, ¿no? Que... Mira, aprovecha que está María Hilda para que ella hable, para que hable María Hilda. Sí, porque debe ser una vocacional que debe ser, claro, debe ser, de esto, ¿cómo se llama? No debe tener la plaza fija como yo misma. Claro, no, es atea no. Y además trata con mayores. Es atea no, que no tiene la plaza fija. Trata con mayores. Pero si tú a tus niños, a alguien se le ocurriera... Pero no debe ser funcionario, debe ser una, ¿cómo se llama? Una... No sé, el profesor de magisterio. Que cubre, bueno, que cubre la plaza. Profesor de magisterio, no sé. Pero laboral no, esta gente que son los políticos de interina, debe ser interina, entonces dice yo, como no tengo la plaza, pues mira. La cuestión está en que él le da clases a mayores, pero si a algunos niños se les ocurriera hacer, o sea, a algún profesor este tipo de debates que dice Chisco, y luego algún niño se lo contara a sus padres, seguro que más de uno y más de cinco irían al colegio, oiga, ¿qué le están haciendo a mi hijo, que le están comiendo el coco con estas ideas? Pero eso sí, clase de religión, o clase de economía, pongamos, la sociedad está estructurada de esta manera, tal y cual, sin criticar eso. Eso lo enseñan en ciencias sociales. ¿Eh? A eso no es comer el coco. Decir que eso es así, y hay otra cosa, mariposa. Pasemos a matemáticas. No, eso es así porque es una mierda. Pero, en fin, da miedo. Además, da miedo los profesores y los padres que hay hoy día, porque en general todo el mundo, ¿a qué va? A la bonoloto, al dinero, al trabajo fácil. Además, y a ganar lo más posible pisando el próximo. Es una cosa que todos los que estamos aquí presentes podemos hablar en propiedad, porque a todos se nos ha dado una enseñanza. Pero la bondad, ¿dónde está dentro de esta enseñanza? Nunca ha sido puesta de manifiesto la bondad. Es más, nos han soltado a todos nosotros en el medio laboral, que ha sido la jungla de asfalto, y arréglatelas como puedas. Sin saber luego por dónde puñetas te encuentras, porque el tiparraco intenta aprovecharse de ti, con esto, con lo otro, el otro intenta aprovecharse, luego te sueltan todo un rollo del sistema capitalista para que te introduzcas ahí dentro. Claro, todo esto sin bondad, eres carne de cañón más de un ejército metido ahí dentro. Comandante. Ahí está. Ahí está el problema, y con bondad también. Lo que pasa es que parece que tú tienes las ideas más claras, pero te siguen explotando. ¿Y dónde te agarras? ¿Dónde puedes mirar? ¿Dónde está un tablón que te salve de este naufragio? Vamos a ver, ¿dónde? La educación, ya hemos dicho más o menos cómo está. Esto, que es un tema para Maestro Cayetano, que ahora podrá hablar él. Eso de las manifestaciones. Fijaros, nos fuimos a la Plaza España, no había nadie. Digo, bueno, pues vamos a pasearnos hasta la Plaza Mayor. Y en la Plaza Mayor nos encontramos que de Colón venía una manifestación. Ya está. Era lo que yo quería, me da igual, no sabía ni quién era. Nos metemos en la manifestación aquella. fuimos por la calle San Miguel, por la Plaza del Olivar, por la calle Velázquez y terminó en la Puerta San Antonio. Y uno de los eslogans era Unión Sindical. ¿Y qué pasó? Que en la Plaza de España había UGT y Comisiones Obreras que pactan con Aznar. Y estos de Uso no querían ir con los otros. O sea, que al trabajador, ¿quién le defiende? Nadie, porque estos de Uso, que parece que tenían las ideas más claras, no fueron a la Plaza España a hacer la manifestación con UGT y con Comisiones Obreras. No fueron. Fueron a la Plaza de San Antonio y allí se terminó, hacían una torrada, no sé qué, no sé qué, ya me fui. ¿Por qué? Porque ni siquiera entre ellos tienen unión. O sea, no hay unión sindical. ¿Por qué en Europa hay unión de mercaderes, pero no hay unión de trabajadores? La Unión Europea, y en España, ni en Mallorca, ni en la Plaza de España, hubo unión de trabajadores. Entonces, ahí está la explotación, claro. Y se llaman unión. Sí, sí, unión, se llaman de la unión. Unión sindical obrera. Sí, unión, sí. Esta, José. No. No, no, no. Que me leyó en el diario El Mundo una carta de cardenal de Brasil, São Paulo, que empieza a decir que esto del celibato, en fin, que la Iglesia Católica tiene que dar libertad en esto y tal. Bien, y yo estaba escuchando esto. Pero en un momento dice el cardenal, porque no olvidemos que Pedro, seguramente sería San Pedro, estaba casado. Y entonces yo dije, ya está, ¿quieres escribirme unas líneas? Total, que le edité unas pocas cosas, lo escribió y me telefoneó que, oye, no, aquí, dice, ya, lo tengo arreglado, ¿te va bien? Sí, pues lanza esta carta. Doy la enhorabuena a este cardenal. Está muy bien, es un paso adelante, muy bien. Pero, si miras el Evangelio de Juan mismo, verás que tanto Pedro como los demás apóstoles, en fin, eran pescadores, trabajadores, y después de esta resurrección de Jesús, pues seguían trabajando. Uno más de esta iglesia pobre, te aconsejo, pues, sí, que también digáis esto. Los demás a la edad, como Bautila mismo, todos ya jubilados, retirados, pero los más jóvenes que trabajan, bien, esto es para daros una idea de que cuando José leía, yo pensaba, ya está, aquí está la entrada. Porque de haber sido todo su escrito de este hombre, o las declaraciones sobre el celibato, ya no me interesaba tanto. Pero cuando dijo esto de Pedro, bien, ahora tenemos la vuelta a todo esto. Teníamos el taller en la calle Azubique, taller grande y el taller más pequeño, al lado. Y venía Maestro Francisco, Maestro Chess, que decíamos aquí, un carro, un caballo, y bueno, nos traía el yeso. Y a veces algún yesero me decía, ahora que nuestro Francisco ha entrado allí dentro a beber agua o al váter, ¿por qué no le haces correr un poco el caballo? Pero sin tocarlo, desde el taller más pequeño allí de Almacén. Harry, no pasa. Harry, me passa arriba, un po' di mese, un altro passa, però tutto questo mentalmente. Joaquín y Tofol, que conmigo éramos los tres mosqueteros, esto en los cines era el no va más. Caetano me decía, Joaquín y Tofol, aquí hay mujer, aquí hay una chica, bueno, si quieres verla, sí. La miraba yo aquí, concentrando, mira, mírate, que estos quieren verte, yo también, mírate, mírate, y se miraba. Porque no hace levantar a este, así levántate y vete a fumar por allí, y se levantaba. Transmisión de pensamiento, telepatía, tal, tal, tal. Muy bien. Pero yo decía a los yeseros y también a, después, claro, a Joaquín y a Tojo, pero ¿cómo se explica esto? Siempre tengo que ser yo. ¿Y vosotros qué? Es que nosotros no, y no me va bien, yo aquí, es que tú aquí, tú allá. Y siempre me hacía pensar en aquello de la corbata en la calle de San Miguel, y no quiero llevar corbata, y tenía yo 13 o 14 años. Y después vienen los otros y, yo tampoco, no vale. Entonces, recuerdo que ya, un poco más atrás, en la plaza de la Paja, expresé aquel cisne en el fuego encendido, y esa, que decían aquellos que compraron mi madre de carboncillo pequeñito, que ponía y todo, sí, vengo. Y un poco de fuego allí, vengo. Y ahí, arremolinados, y yo escuchando. Y el abuelo, y el abuelo, y madre, y esto, y lo otro. Y a veces, algún vecino, o algún sitio, en fin. Y esto pasa. Año tras año, claro. Tenía algo en la mente, a mi madre o a la abuela, pero sobre todo, claro, a la abuela. Y esto, por aquí, muy bien. Y esto, por allí, muy bien. Pasan los años, y claro, caso. Bueno, la Lucía, y bueno, pues yo también tengo que seguir aquí, ¿verdad? Y por allí, y por allá, aprovechando todo momento, recuerdo algunos detalles, por ejemplo, aquello que a veces he contado. La Lucía, que tenía 5 o 6 años, no sé. Entramos en una panadería a comer una ensaimadita, y había un cura, un sacerdote con toda su sotana allí, y la Lucía, venga, azúcar por aquí, y el cura miraba y se sonreía, y yo enseguida, pardalero, ¿qué quieres que yo haga? Ahora verás. Sigue, y es igual, que lo importante es que te comas la ensaimada, después ya limpiaremos un poco esto. Yo le debo, señora, a la dueña de la dueña. Y se marchó en corriendo el cura. Y la madonna de la, este, el sacerdote, el cura este, ya. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Unos gritos a la niña. Ya. Un día por la rambla, nosotros bajando con la niña, y subía también un señor con una niña, precisamente también así. Pues, ¡pum! Y le pegó. Aquel señor, a la pequeña, una cosa, una palmadita, pero no se dice esto porque tal. Yo le dije a Lucía, ¿has visto? Se ve que ha contestado mal a su papá, y claro, le ha pegado un poco. Pero yo no te pegaré nunca. ¡Nunca! He pegado yo a Lucía. Magdalena, sí, con la alpargata. Se quitaba la alpargata y le daba por el culito y venga. Papá, esto es cosa de tu mamá, yo no. Pero idea, sí. Y resulta que la radio ha dado esto, y es la noticia, la radio, no hay la tele, me parece, que unos científicos norteamericanos, estos tipos, han hecho experimentos con ratas. Les han puesto en el cuello, no sé, pero dentro, no sé, unos aparatitos y entonces, claro, debe ser algo de operación hacia el cerebro. De, a una distancia, dice, de incluso de 30 o 40 metros, les dirigen, les hacen ir derecha, izquierda, saltando o de, pararse, y dice, y esto puede ser, incluso, quién sabe, es la ciencia, bueno, incluso para buscar personas que están desaparecidas debajo de escombros, así, o de buscar estas, qué sé yo, estas bombas que están minas dentro de la tierra, minas, y bien. Otra vez ya me tienes aquí pensando, bueno, esto se pasa mucho, sí, pero si yo lo hacía mentalmente con los animales, ¿qué pasa? Y con las personas que tienen visión de pensamiento, que le pasaría de eso. La cosa está clara. Esta parte material, física, cosa de electricidad, todo lo que queráis. Y la mente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que incluso podemos pensar de que las personas que han puesto a estos animales esto, o de que funcionan solamente esto, todo lo que se inventa, pero si esto sale del cerebro, entonces esta lámpara, televisión, radio, esto ahora llamado internet, esto de los ordenadores, teléfono, ¿qué pasa? Y si los arquitectos, los ingenieros, haremos esto así, ¿sabes? Pero si todo sale del pensamiento, caramba, caramba, caramba, la cosa ya no puede estar más clara. Millones, millones de seres humanos no piensan y se dejan guiar por los demás, que por poco que piensen así o asá, ya está, se llevan a las grandes masas. Aquello de cuando se dijo, hombre, conócete a ti mismo, seguro que estaba pensando de Jesús de Nazaret, dejando a los demás que hayan existido, claro, a través de la historia humana, pero con Jesús mismo, lo que tenemos más cerca, catolicismo, protestantismo, Jesús, la verdad os hará libres. Buscar primero el reino de Dios. El reino de Dios. Esto no es una religión. ¿Qué pasa aquí? Ser prudentes como serpientes, sencillos. Las aves de alguien, nidos, más el hijo del hombre no tiene el nombre de los tales. Aprender de mí y tal. Entonces este carpintero pensaba, dejemos ahora esto de si era Dios, si no era Dios, y pensaba. Además, hoy mismo estaba pensando que, caramba, pero si la Iglesia Católica dice que Dios se hizo hombre, está claro, señores teólogos católicos y protestantes. Bien, cardenales, el Papa mismo, todo lo que queráis, venga, ahí. ¿Qué me decís? Que Jesús era Dios, que Dios se hizo hombre. Muy bien, aceptado. Dios se hizo hombre. Aceptado. Pero los hombres, la humanidad, el ser humano, si Dios se hizo ser humano, entonces el ser humano no anda sobre las aguas, no resucita muertos, no hace andar cojos. No resucita, no pasa a través de puertas o de piedras el ser humano. Por lo tanto, es un fallo de Dios, porque si Dios se ha hecho hombre y emplea su poder de Dios, ya no se ha hecho humano, no se ha hecho hombre. Y todo esto es pensando. ¿Qué pasa aquí? Me decía María hace un rato, y puedes decirlo si quieres, de esta amiga que has conocido, del niño. ¿Del niño quemado? Sí, pero que trabajaba su madre y tal. Sí, que fue a ver a una mujer, una persona tumulia, porque su hijo fue quemado años atrás, hace 3 años que lo operaron, lo llevaron a Barcelona, y es porque ella trabajaba mucho. Y ella me dijo, ahora lo reconoció. Pero dijo humildemente, me dijo esta mujer, yo la verdad es que pasaba mucho tiempo fuera y dejaba a mi hijo con una vecina. Y esta vecina no supo cuidarlo. Y ella lo tenía que pasar muy mal porque el hijo casi se murió. Ahora está mejor, me mostró la cicatriz, como le ha quedado al niño, todo eso. Pero, uy, Dios mío, claro, ya se quejara, era un poco del injusto, ¿no? Pero se daba cuenta que no tenía que haberlo dejado a cargo de otra persona. Porque tenía que trabajar, claro. Vivíamos en la Plaza de la Paja. Yo, aún jugando con la plaza, y yo oía decir, sobre todo a nuestra madre, y después a las mujeres, esto ya es de gordas infant, que la fete que l'engrons. Que la fete que l'engrons. Niño, senyora. Esto quiere decir, María, ¿quién ha hecho la parido? Que lo cuide. Claro. Hasta que se puede la padre. Pero, ¿y si religión? ¿Y si política? ¿Y si educación? ¿Y si tienes que coger la cuchara así o asá? Y todo esto que dependa de otros. ¿Y tú? ¿Que eres la madre o el padre? ¿Qué? ¿Os dais cuenta? Y claro. Y entonces, si dices al niño o a la niña que va teniendo ideas propias, y esto se puede decir ya desde pequeñito, aunque no se diga así, ¿eh? Pero un poco de eso, un poco de aquello, ¿eh? Así, de esta forma. Y entonces, piense por él mismo. ¿Y qué pasará después? Si estos van a misa, estos no van a misa, estos son aldeas, estos para la derecha, este es para la izquierda, este solamente el dinero, Tú piensas y dices, bueno, dejemos a estos, vayamos a ver por dónde voy yo, qué hago yo, qué pienso yo, y entonces te das cuenta que hace un rato también es preciso, te das cuenta, bueno, me quedan estos dos caminos, o voy adelante o me quedo parado, o me voy hacia atrás, me quedo siendo una bestia, un animal, o sigo andando. Y a medida que ando, subo con este monte maravilloso y me estoy convirtiendo un poco más cada día. Esto que he repetido ya tantas veces. En más personal y menos animal. Y no se trata de dejar la manada. Puedes estar en la manada, pero cuidado, ya no te dejas llevar por aquí de manada, de, vamos por aquí, vamos por allá, y vamos a matar, vamos a hacer una guerra, vamos a votar a estos o a los, vamos a misa porque estos van, vamos a ser ateos porque estos son ateos, no. Empezamos a pensar por nosotros mismos, la verdad os hace. Serán libres. La verdad, no nuestra propia verdad. Esta, la verdad de cada uno hoy tiene que servirnos para encontrar la verdad. Claro que nos encontraremos siempre con las mismas. Se decía también aquello como un refrán maya, ¿quién espera? Sí, qui espera s'escudella d'altre, la se'n venja ben freda. I és que escudella en aquell tiempo, que era niño jo, era, bien, algun se dice, no pot ser, és comida, i és escudella fresca, que és una espècie de cosas de verdura, ¿entiendes, María? La sopa mallorquina de escudella fresca. Y no es que sea fresca, está haciendo en el fuego. Pero se dice el refrán, si esperas que te la lleve el vecino, te morirás de hambre. Tienes que hacerlo tú. Es aquello de, hombre, puede llevártelo, pero es de sentido de que incluso se ha dicho como ya más refinado, como si de la Virgen, confía en la Virgen y no corras, que es aquello de no, tienes que, es como que te vas por la calle y vas a atravesar una, de una acera a la otra, vienen coches, sí, pero si mi destino es que me pase un coche por encima, pues yo paso y estaba escrito. No, estas son tonterías. Que Dios nos ha puesto esta para manchar y vienen coches, me paro y ya veremos si puedo. Y aquello también, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Y por qué? Ah, yo qué sé, ¿por qué va Vicente? Pero también recuerdo que en la Plaza de la Paja ya la gente mayor decía, y sobre todo nuestro abuelo, dice, un día un tipo, que se podía decir, a veces lo decía la Iglesia Católica, un santo, ¿ve? Ya muy un santo y no, San Vicente o San Juan o San, lo que quieras, pero el abuelo decía, un hombre se paseaba por la calle a pleno sol, con una luz encendida de petróleo, buscando por la calle, por las aceras y por el suelo. ¡Eh, maestra! Maestro, maestro en mallorquín. ¿Y qué buscáis? Si ella busco un hombre. ¿Cómo un hombre? Mira cuántos hay por allí. No. Yo busco un hombre. Que en el caso se puede decir también, yo busco una mujer. En el círculo este luliano, si recordáis algunos que estábamos ahí, que querían o estaba dando los bajáis y periodistas y sacerdotes también allí. Este edificio de la paz. Y cuando yo le decía unas palabras, ¿cómo vamos a hacer este edificio de la paz? Primero hay que hacer los ladrillos bien hechos. Y cada ladrillo después montaremos las paredes y tal. Pues un ladrillo somos las personas. ¿Cómo vamos a hacer un edificio de paz? Un edificio con estos tipos y tipas que de hombres y mujeres nada. Hagamos de estos seres humanos que sean verdaderamente humanos, hombres y mujeres. Y el edificio crecerá por sí solo. ¿Qué? ¿Necesita algo vosotros? Quería decir algo antes. ¿Eh? Vuelvo hacia atrás. Era sobre la educación, ¿no? Mi padre, en casa, era muy divertido porque hacíamos mucha crítica política y religiosa durante muchos años. Pero cuando fui mucho más mayor, me hizo mucha gracia porque un día me cogí y dije, bueno, pero nosotros no vivimos ni de la religión ni de la política, por lo cual no tenemos que pelearnos por ella, por nadie. O sea, nos habíamos pasado toda la vida discutiendo, los dos, ay, blanco y negro y tal, y es una gozada, ¿eh? Discutir con mi padre en este aspecto es una gozada para mí, ¿no? Y lo hacemos, todavía lo hacemos, ¿no? Sobre política, sobre religión, a veces sobre temas científicos, o sea, es una gozada, ¿no? Pero lo que me gustó fue cogerme y decirle, pero nosotros no vivimos ni de la política ni de la religión, por lo cual no tienes por qué discutir con otras personas sobre ese tema, porque es como golpear una pared, ¿no? Y disfruté cuando me dijo esto, digo, ah, esto me gusta también, porque puedes discutir, pero no vas a matar a una persona porque tenga otra religión o otra idea política que sea contraria a la tuya. Y eso me gustó, es lo que tú dices. Nosotros nos metimos y disfrutamos, ¿no? Y yo disfruté luego de ver las cosas más amplias, ¿no? Y puedo añadir algo más aquí. Y es que ahora mismo la idea también es... Nos damos cuenta que... Bueno, esto en otras ocasiones también lo he dicho. Te sales por la calle así y te encuentras con testigos de Jehová, mormones. Bueno, no importa que te digan, ya no por la calle, sino cualquier persona que habla contigo, testigo de Jehová, protestante, socialista, comunista, anarquista, ateo, pero ¿qué pasa aquí? Hay millones y millones de personas que defienden no sus ideas, sino las ideas de otros. Hay muy poca gente que defiende sus propias ideas. ¿Por qué? Porque no las tiene. Ah, ahí está dicho todo. Porque no las tiene. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Juan Piqué, un catalán, le dice, mira María Hilda, esto es lo que yo pienso. Nos remite a una página web con una serie de tratados larguísimos, todos de la Iglesia de la Unificación de Corea. Y yo digo, esto no es lo que tú piensas, pardalero. Esto son la teología de tu secta, pero no es lo que tú piensas. Lo que tú piensas es lo que tú me puedes dar tus ideas. Pero ahí yo estoy viendo los tratados de la Iglesia de la Unificación. ¿Por qué me dices que es lo que tú piensas? O cuando dice el católico, es que yo pienso esto. No, tú hace siglos que los concilios de Nicea, de Trento, tal y cual, hicieron esto y tú dices, tú asumes eso, pero no es lo que tú piensas. Y yo no veo que saquen nada tuyo. Entiéndeme el por qué puede ser que un perro o un ser humano resucite. Entiéndeme el otro, yo no lo entiendo. Eso es lo que tienes que defender. Ya que tu religión dice que resucitará el cuerpo, tal y cual. Pues explícamelo. Y veremos tus ideas. Pero si no me argumentas, en fin, y así está el patio. Mis ideas, yo defiendo esto. Defiende lo que te dice el Islam. O lo que te dice el budismo. Pero en este punto, pues también podemos caer nosotros en el término, ¿no? Porque ahora yo recuerdo un poco también para lo que decía María Paz, el movimiento mexicano, cayetanista, en el momento que estás nombrando continuamente cayetano, esta es la idea sectaria, no la idea de ti mismo. Yo no caí en esta historia porque cuando me presenté con mi presidente en el tarjeto sin nombrarlo a él, pero enseguida que me fueron buscando a ver de dónde venían. Luego, ¿de dónde había salido lo que yo sentía? Hasta que se me consiguió relacionar con Cayetano y todos los que vienen con Cayetano. Entonces, a partir de ahí, he intentado defenderme siempre diciendo que soy yo que piensa de esta manera. Pero difícilmente la gente no te ubica dentro de una serie de compartimentos, ¿no? Pero yo que también caemos nosotros en ese punto a veces. Creo que hay una diferencia muy grande. Bueno, pero no puedes dar la idea, yo me doy cuenta de lo de internet mismamente, igual que tú, aquella persona, si no se llega a confesar tal como es tú, nunca hubiera sabido si es un bonito, si no, no te lo dice. Porque conforme hablaba, difícilmente podía. No, perdona. Antes de que lo dijera María Hilda, te lo puede decir. Cuando me empezó a hablar de que había un Mesías en Oriente, yo dije, este es de la secta Moon, María Hilda. Días después, entonces, por lo que ha dicho Cayetano, no necesito decirme que era de la Iglesia de la Unificación. Yo le dije a Marilda, este de la secta, yo vengo a decirte que en el por muy catalán que sea. En el momento que nosotros también nos metemos, hay que tener cuidado también. Entonces, la idea de lo que... no necesito decírmelo. Segundo, aquí que yo sepa, no hay un organigrama ni un listado de cosas a querer. Si tú, Cayetano, dice que no hay que tener hijos, pues tú puedes rebatirle, porque sí o porque no. Una cosa es, a ver si nos entendemos, que yo estoy de acuerdo o yo entiendo una ecuación, es decir, una cosa es que un proceso de matemáticas me diga esto lleva a esto, X, y el resultado es X. Y yo asumo que el resultado es X sin entender el proceso. Otra cosa es que si yo asumo aquello, no, perdón, si yo entiendo aquello y lo hago mío, yo no creo que el hombre venga del mono, o más o menos, no del mono, sino de un tal y cual, por evolución. Está bien que Darwin lo haya descubierto, pero estoy muy seguro, además, en un reportaje de ONU ya sale que en la época de Darwin él no se atrevía a dar el paso de publicar sus teorías, pero se le adelantó uno y dijo, ¡web! Aquí me van a quitar la gloria. Entonces él sacó sus teorías a la luz. Y él, tenemos el caso del inventor del submarino, que era Narciso Monturiol o Isaac Peral, lo inventaron al mismo tiempo. En Rusia hay un inventor de la radio que dicen que no es Marconi, es un ruso. Porque unas ideas no son necesariamente que aquella persona las saca y es el único, todos los demás chupan de él. No, puede ser así o puede no ser así porque otros también captan aquello. Entonces, puede ser que un profesor de matemáticas me enseñe, un momento que termino, me enseñe el proceso de la ecuación y yo la entienda, entonces la asumo porque entiendo aquello. Otra cosa es el otro que dice, sí, es así porque lo ha dicho este que es muy sabio y tiene el doctorado en matemáticas. Ah, bien, pues allá tú. Pero yo lo que voy a decirte no es esto, sino cara a los demás, lo que más captan, pues lo mismo te estoy diciendo. ¿Tiene por qué importante? Lo mismo lo que pero tampoco puedes hacer entonces un juicio de la persona que... ¡Jesusiano! No me entiendo lo que estoy diciendo. Yo te entiendo, pero yo no me entiendo a mí. ¿Qué tiene que ver? Es que aquel te... Estamos hablando de ideas propias. Estamos hablando de ideas propias. Tú te encontrarás dentro de una gama de católicos, unos más fanáticos, otros menos fanáticos, y otros que podrás hablar con él, que incluso verás que como tú, tiene ideas propias. y no dejará de ser católico. Yo me vengo a decirte esto, que aparte de que la gente te clasifique, porque es inevitable que te vayan a clasificar. En un momento determinado, cuando tú digas de Cayetano tal, pa, pa, te van a clasificar, porque es muy difícilmente las personas piensan que no están toda la gente normalmente encuadrada en una cosa o en otra. Tengo que decirte y esta es la historia. Mira, Miguel, eso es matemático. Si alguien pone en internet un debate abierto, no con su nombre, sino con el nombre de otra persona, pensará, bueno, es que es incapaz aquella persona de poner un debate con su propio nombre. Y ten en cuenta que esto es lógico. Si yo soy una persona que soy ignorante y leo algo bajo el pseudónimo de otra persona, quiero saber quién es este Cayetano, y es normal que luego a mí me digan por internet cayetanista, a mí me da igual, porque yo sé lo que pienso, como siento, pero tampoco puedo olvidar que aquella persona que me está diciendo cayetanista pues tiene una idea que es la que tiene, punto. Mira, tú sabes que yo estaba en congresos de teología alternativos, de gente de izquierda, progresista de la Iglesia Católica, congresos de mujeres feministas católicas, y cuando oyes una serie de cosas por ahí, tú acabas de decir, aquel tiene una serie de ideas, pero aún así sigue siendo católico. No, aquel se está enfrentando a sus propias contradicciones de ser una persona con ideas propias, que cómo puede estar defendiendo ser libre pensante, que el cura, como mire Magdalena, que el cura trabaje, que esté casado, tal y cual, y al mismo tiempo estar sometido a una jerarquía. Él tiene una lucha, una contradicción ahí. No es que sea católico, porque el católico es católico y punto. Asume esto, la doctrina de la Santa Madre Iglesia, bla, bla. Si tú no asumes aquello, tú no eres católico, por mucho que te definas. Tú eres una persona que intenta salir de esas imposiciones del catolicismo, por lo tanto ya no eres católico. Entonces, están los católicos y gente que lucha con su propia contradicción, de que quiere ser libre pensadora, pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede ser comunista y monárquico? ¿Cómo se puede ser católico y ateo? Que de hecho los hay a montones, ateo-católicos. Y de hecho hay comunistas que van y se dan besitos con reyes. Como en Camboya mismo, con el príncipe de Norodom Sihanouk, o te ves aquí al Carrillo dándole besitos al rey. Entonces, no, yo siempre veo lo mismo, lo que dices tú tienes razón. Ya puede decir aquella misa, en los tiempos de Jesús, que ah, tú eres el que estaba con aquel, ah, tú eres el seguidor de aquel. Bien, y aparte que yo sea amigo de aquel y sea seguidor de aquel y concuerde un montón de cosas con aquel, no con todas, soy yo. Por mucho que te pese y quieras esconderlo, soy yo. Tú no, tú eres un seguidor de los rabinos y sigues las doctrinas del rabinato y sigues la Pascua judía y sigues esto y sigues lo otro. No, yo soy saduceo porque creo en el otro. No, crees lo que los saduceos, la jerarquía te ha hecho y te dice que los saduceos somos esto diferente a los fariseos. Pero si yo estoy aquí libre, yo no estoy en ninguna sinagoga. Yo, sinceramente, aparte de que aquí ya vemos iglesia pobre, que ya sabemos lo que es. Pero tú lo sabes, todos lo sabemos, pero las personas que te van a oír no lo saben. Y difícilmente no van a oír. Pero tú de todas maneras, pero de Maripaz es de mala leche. No es porque realmente. No es porque realmente esté confundido. Yo no estoy libre de contradicciones. Yo no puedo decir tú sí, yo no, yo sí, tú no. ¿Me entiendes? Esto es una que nos hace. Para cristiano. Es una que nos rebate todo. Bueno, pero es que pasa una cosa. Una cosa, que si no quieres ser caetanista, que yo no creo que haya que ser caetanista, yo con ser bartomeuista ya me viene justo. Yo ya no puedo ser nada más. Pero no obstante. Y me viene justo. No, no obstante, no. Todo lo que está en la Biblia, si buscas, puedes justificarlo a través de antes de Jesús. Todo está dicho. Pero hay que buscar un poco y hay que, si es que es un debate serio y hay que citar, está todo dicho. Por ejemplo, Sócrates decía de Platón, cuando veía los diálogos, algunos diálogos, dijo, mira qué me hace decir este chico. Porque ya Platón tenía una forma de ver las cosas. Es un alumno Platón, pero no es un discípulo, ya ve un poco. Y Aristóteles, que vaya a mi terreno, pero Aristóteles lo ve todo totalmente diferente y es casi superior a Platón y casi a Sócrates en según qué aspecto, sobre todo en metafísica y tal. Por lo tanto, no se trata de quedar encajados. Si nos enseñan a ser trenes, no tenemos que ser después vagones de un tren, de una locomotora que se llama Cayetano. Por ejemplo, cuando María contaba esto del niño quemado y tal, que me ha impresionado, Entonces yo pensaba y decía, esta señora a lo mejor iba a misa, entonces, ¿qué hacen los curas cuando no trabajan? O sea, cuando no hacen misa, ¿qué hacen los curas? Porque si esta señora, a lo mejor no se le puede criticar que para trabajar, a lo mejor tenía una gran necesidad, pero sí que la parroquia podría haber hecho una guardería para los niñitos o las monjas del barrio. Y esto no lo ha dicho Caetano, lo he pensado yo. Cuando Caetano ha dicho que ha hecho una carta al cardenal porque dice que Pedro estaba casado y tal, yo he pensado, no señor, primero que trabaje y después ya hablaremos de casarse. Si se quieren casar, que se hagan protestantes, porque van a un club que la regla es esa. Y lo he pensado yo, no lo ha dicho Caetano. Entonces, hay que... Cuando los obispos decían que el cura este que ha salido en Andalucía... No, nada de casarse, es homosexual. Que se hagan protestantes, coño, o que no se hagan curas. Los obispos tenían razón. Tú te has hecho cura. Y aquí sabes, joder, que hay celibato, no puedes violar niños ni ser homosexual. Pues salte, no, pero no seas cura católico. ¿Qué contradicción es esa? Tenían razón los obispos, no el tío. Salte y sé sacerdote de Cristo. No sé lo que quieras en tu vida. No, es que si se pone entre boca en boca, pero que los curas se tienen que casar y las monjas también y no sé qué, ellos mismos nos harán creer que esto es lo justo, pues no. ¿No han ido a este club voluntariamente? Pues o que se salgan o que no se casen. Ya sabes las normas. Primero que trabajen y después que se casen y que salgan del club. Y si no, que se hagan protestantes y ya está. Se vayan a Inglaterra. Y punto, que ha habido muchos obispos católicos que se han hecho obispos anglicanos y al revés, a lo largo de la historia. No pasa nada. Pero quiero decir que los matices es pensar estas cositas pequeñas, que es como si fuera ya una pequeña locomotora. Pero si hay que ser vagón de la locomotora Caetano, entonces no hemos adelantado nada, porque estamos con la corbata. Pues yo no vengo a decirte esto. No, ya, yo digo que seamos vagones. No, yo te digo, yo te entiendo. A veces es difícil dar la idea de una persona que hablas por ti mismo, que aunque la gente te ubica de una manera o de otra, que a mí me da igual que te ubiquen, pero para hacerles explicar o darles una idea diferente, diferente a lo que ellos normalmente siguen, porque ya están totalmente cuadriculados con el sentido sectario, católico, protestante, como lo que sea, es bastante difícil. Y de estos aspectos, cuando te relacionas con gente dentro de foros y cosas de estas así, te das cuenta de ello. Pero es que no te tienen que ubicar, porque pero tú puedes darles caña. Sí. En sentido político, en sentido social, en sentido de, social del clero, en sentido religioso. Puedes darle caña en muchos frentes porque tú tienes la mente un poco más abierta. Como el otro día oí, parece que era una película, y que decía, es que Dios no es blanco, ni es negro, ni es hombre, ni mujer. Y el otro le contestó, coño, como Michael Jackson. No, pero lo ves como piensa, lo ves como piensa alguien. No es blanco, ni negro, ni hombre, ni mujer, como Michael Jackson. Pues esto es lo que hay que hacer desde esta gente. Está bien. Claro que está bien, está muy bien. Me partí de risa, yo no sé qué película. Está muy bien también la diferencia que has hecho de entre alumno y discípulo. Puede ser alumno, claro, pero no discípulo. Claro, se dice, los discípulos de Jesús. Pero Jesús muy claramente decía, no, no soy mis siervos o discípulos, soy mis amigos. Ahí está la cosa. Ya pueden decir los demás, es que no sois fanáticos de Jesús, seguidores de Jesús. No, tú vas a ser amigo. Coincidimos bien y si no, mira cómo se peleaban también entre ellos. Además, tendríamos que ser alumnos de todos y discípulos de del maestro. Discutían, no estaban todos. Todo lo que el maestro Caetano ha escrito. Maestro de alumno y alumno del maestro. Antes que no se me escape. Hace unos días que ya he dicho esto, pero hay que repetirlo ahora porque hay algunos que no lo saben. Estaba pensando yo en la Biblia, en estos días. Génesis. Y Dios separó las aguas de las aguas. Continentes, bueno, Dios separó, ¿no? A ver, esta agua, Después... de aquella agua que queda convertida en sangre porque Moisés ha metido allí agua. Después el mar rojo, agua, separando las aguas porque hay que pasar en los hebreos, agua. Jonás en el vientre de la ballena, del pescado, pez, agua. Pasan los siglos y años, profetas allí, a limpiarnos en el río, purificación, agua. Juan, el llamado Bautista, que correctamente es el purificador, agua. A Jesús y agua, purificado con agua. Después Jesús, los primeros seguidores suyos o amigos, pescadores. Agua. Bueno, nos hemos olvidado de antes el diluvio universal. Agua. Ya estamos con los pescadores. Ahí no podemos pagar el tributo. Dentro de aquel pez hay una moneda. Agua. Y Jesús anda sobre las aguas y Pedro quiere ir también y se hunde. ¡Ah, hombres de poca fe! Agua. ¿Qué está pasando aquí con tanta agua? Después viene Castro, y me parece también estaba María. A ver, Castro, el niño, cuando está dentro del vientre de la madre, niño, niña, sí, en la bolsa, agua. Nace dentro de... No podría estar dentro del vientre de la madre de una cosa seca, se moriría. Agua. Y después me he preguntado a mí mismo, caramba, ni en la sinagoga, ningún grupo de los tantos que he conocido en Palma de las iglesias protestantes, ni el catolicismo, nadie me ha dicho nada sobre esto, y ya digo, ni judío, ni católico, ni protestante. Yo doy en aquello de agua, veo en toda esta cosa de la Biblia. Ahí tenemos las ideas cayetanistas. Pensar por uno mismo. Y podemos después preguntar a los rabinos, al Vaticano, a los pastores protestantes de cualquier grupo. ¿Y esto de esta agua, qué me decís? Yo ya veo la cosa. Mormones, testigos de Jehová, católicos, evangélicos y pentecostales y los rabinos, y cada uno dará su idea, su versión sobre esta agua. Yo me quedo con la mía. Y vosotros también buscad la propia vuestra. Ahí está el avance. ¿Me explico? Y es cuando después piensas y dices, toda esta cosa que ves más, una cosa más simbólica, más que la realidad que cree, que quieren ellos hacerte creer. Se separan las aguas. Ando sobre el mar, en las aguas. Paso, piensas y dices, ay, ay, ay, ay, ay. Estos engañan bobos. Bueno, que engañan a los bobos, pero yo no me pongo la manada de bobos. Y está. Ahora, yo... No, no, seguimos. Yo digo que... hablando con J. Piqué, que estos días estamos muy metidos hablando con esta gente, le pregunta a María Hilda estos días, y bueno, ¿y tú de Jesús qué crees? Y esto y lo otro, y nació por obra de quién, y conoce, y quién fue su padre, y tal y cual. Y yo le digo, hijo mío, bueno, pero en concreto una cosa que yo no sé, no la he oído por aquí, y yo leyendo la Biblia digo, bueno, pues aquí está la clave. Yo no sé si lo dijo Cayetano alguna vez, pero digo, vamos a ver. Jesús nació por obra del Espíritu Santo, se dice, ¿no? Bueno, yo le digo ahí que su padre fue José, punto. Pero bueno, se dice que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Pero Jesús mismo dice que lo que viene de la carne, carne es, y lo que viene del Espíritu, Espíritu es. Y en un momento dado, no sé si es cuando un sacerdote va a visitar al niño recién nacido, que dice, está por ahí escrito, que del Espíritu nos es dado. Bueno, entonces, lo que nace del Espíritu, si Jesús viene del Espíritu Santo, solamente puede venir del Espíritu Santo el Espíritu. El Espíritu de Jesús viene por el Espíritu Santo. Y la carne de Jesús viene por la carne, la de José, claro, que fecunda a María. Y eso es todo. Y eso es un razonamiento utilizando su misma arma, su libro sagrado. No dice que es tu libro sagrado, la Biblia. Mira, ahí te lo pone. Bueno, lo escrito voy a ver qué me contestan, pero son cosas que uno puede coger ahí y ya está, y razonarla. ¿Que nació del Espíritu Santo? Claro que nació del Espíritu Santo, su espíritu, pero... Jesús dice que de la carne y del Espíritu y del Espíritu. Ahí está el tema, pensarlo todo, analizando tranquilamente, sin ningún foco de flexor de otra persona, con los propios ojos. Lo del agua, ahora, y agua, y agua, y agua. También nosotros somos, según la ciencia de Castro, 80% pura agua en el cuerpo humano. ¿Sí? El problema es el otro 20, que es la tajada, claro. Pero el agua, cuando está como cansado del agua, también podemos decir cuando empezó el diluvio, los países, no Noé, porque este era un enchufado, ¿no? Pero los demás países, los primeros dos o tres días decían: ¡qué buen año vamos a tener este año con la cosecha! Entonces toma agua. Toma agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora tenemos que bendecir el agua? Pues a los payeses les sobró el agua. Entonces, ¿qué es? Y las inundaciones que hay todavía hoy en día. Pero a los payeses de contemporáneos de Noé decían: ¡qué buena cosecha vamos a tener este año con estos dos días de lluvia que llevamos! Fíjate. El pasto del agua. Un ejemplo. Pero esto es simplemente pensar. Además, yo personalmente, lo digo porque me considero aquí que estamos en amistad. Si lo piensas, incluso en plan cómico, le llevas dramatismo, le quitas dramatismo de la religión y no sé qué, casi casi lo piensas mejor. En plan cómico, pero. ¿Ah, me dice que está? No, no. ¿Qué quiero decir? Un ejemplo de esto del agua es que te da mucho que pensar y por poco que pienses ves las cosas un poquito claras. Es el ejemplo este de la Biblia, de la mujer que se acerca a beber, bueno, la mujer Jesús, que se acerca a beber a la fuente y encuentra a la mujer que le da agua. Y él le dice que el agua que él da... puede estar en la línea de... Exactamente, sí, es lo que estaba pensando. El agua. Y quién sabe cuántos he dejado, sí, pues están ahí. Sí. Y lo que pensaba enseguida que pronunciaba todo esto del agua, me ha venido a la cabeza esto de la fuente. Y Jesús le dice, bueno, el agua que yo doy calma la sed. Ahí. Claro, y ver las dos diferencias de aguas, ¿no? Y ver esta diferencia. Y no tanto milagrito y espiritualidad y pasearse por el agua y... No, pero no. Es que son unos pillos, porque tampoco tendrían que dar agua bendita. Podrían dar vino. Vino bendito. Jesús no hace vino del agua. Entonces el vino es superior al agua. Y el espíritu es superior al vino, supongo, que debe ser una especie de ya de la casera y la pera, ¿no? O champán, pero también es superior. El espíritu, pero entonces porque no ponen vino y allí un superior... vasito y te tomas un vinito mientras a la misa. Pero también es superior el precio. Ajá. Pero será por dinero. Pero esta gente tiene. Lo que dice también. En plan cómico. ¿Y viñeros que tiene? Escolta, están en casa, pero no tienen que comprar, ¿no? En plan cómico, que dice. Yo a veces he dicho a los sacerdotes, a algunos, y a algún pastor protestante, pero sobre todo recuerdo ya al primer sacerdote católico que yo le dije, esto es la comunión, tomad, bebed, el cuerpo, tal, el vino, el pan y tal, pero ¿y el cordero qué? Cuando dais la comunión en la iglesia, ¿tiene que haber el cordero? Y el cura se puso a reír, vaya Cayetano, vaya comunión, no saldría muy caro. Cara de cada momento, corderos asados y todo, porque habéis quitado el cordero. No, y ya mi padre de pequeño decía que... Es en plan cómico, pero... Ya decía que el vino de misa era de los mejores vinos que había. Sí, claro. No era de misa, no, de misa. No, no, es de misa. Las novenas. ¿Por qué será? El otro día la policía puso, una, ¿lo leíste? Una multa a un cura gallego. Porque dio positivo en el control de alcoholemia. No sé, y venía a hacer misa. Y dijo, es que vengo, tengo tres parroquias en el pueblo y no sé qué, tal y cual. Pero le metí una vuelta. 25.000 pesetas de Lala. Porque estaba con, positivo. Con tantas misas. Ahora tantas misas y ya sabes. Yo me voy como en bar porque la Magdalena está nerviosa. Está nerviosa. Sí. Ya, bonito. ¿Y la próxima? En mi casa. María. Casa de María. ¿Quién se tu tiene mensaje? Yo. Sí, lo llevamos. ¿Lo coges? Sí, sí. No pite, no me no, está un poco con la cabeza pelicana que la han tenido que llevar para adentro otra vez. Está como desorientada. Sí, claro.